Está el director de Industria, Hidrocarburos y Minería de Formosa, el ingeniero Darío Vergara, para que nos explique un poco de qué se trata y cómo va a estar impactando este descubrimiento. ¿Cómo le va, director? Gracias por atendernos, ingeniero. Soraya y Guillermo en el piso, saludan. Muy buenos días a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias por el contacto y buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿qué es el litio? Ayer cuando el gobernador lo anunció en las redes, nos pusimos todo lo que leemos en las redes del gobernador a buscar en Wikipedia a ver qué es el litio. ¿Usted nos puede explicar en palabras simples y sencillas para que lo entienda mi tía del barrio, diría Alejandro Fantino? Sí. Bueno, sí. En principio el litio uno, en vez de buscar por internet, tendría que mirar el celular, sacar la batería y leer un poquito ahí en la especificación y va a aparecer el litio, ¿sí? Así que el litio está presente en la mayoría de los componentes electrónicos que requieren batería, ¿sí? Hoy el litio es el mineral por el cual la humanidad está dando su mayor desarrollo en cuanto a lo que es la transición energética. Estamos pasando, aunque no se lo sienta, estamos pasando desde lo que son las energías fósiles, o no renovables o convencionales, a lo que son las energías renovables, ¿sí? Y eso se está viendo comercialmente, se lo está palpando comercialmente. No solamente en los celulares, sino que en las bicicletas eléctricas, en todo lo que es electromovilidad, está presente la batería de litio. El litio permitió que justamente esos productos tengan viabilidad. Y la estrella de todo esto es el auto eléctrico. El auto eléctrico, gracias al litio, tuvo su posibilidad de meterse en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué trae el litio? Bueno, el litio es un mineral que, de alguna forma, conserva energía por más tiempo que los materiales que venían, por los cuales estaban construidos la batería, y tiene una vida útil más prolongada. O sea, que estamos hablando de que cualquier equipo que nosotros tenga litio, y a medida que avanzan los años, cada vez más estamos hablando de un periodo de vida útil entre 10 y 12 años, ¿sí? Ahora, ingeniero, porque en teoría en las publicidades, en la venta de autos eléctricos, hacen referencia a que son autos mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Estamos hablando de un recurso mucho más amigable con el medio ambiente? Exacto. Sí. El auto eléctrico es una realidad y es amigable con el medio ambiente en el sentido de que no genera tanta contaminación, No también por eso, pero también porque no utiliza combustibles fósiles. Claro. O sea, no utiliza nafta, no utiliza derivados de hidrocarburos. Bien. Que los derivados de hidrocarburos, además de la industria, digamos, que tiene su nivel de contaminación, ¿sí? En algún momento se va a acabar. Entonces, sí o sí, la humanidad tiene que ir hacia esa transición energética, ¿sí? Bien. Entonces, en ese sentido, este proyecto de Formosa lo que hace es meternos activamente en esa transición energética, ¿sí? Más allá de que uno puede meterse en esa transición energética desde el punto de vista de la extracción del mineral o de la producción primaria, pero también puede meterse desde el punto de vista de los usos. Sí, en fabricar componentes que usen litio, ¿sí? Pero hoy nos estamos metiendo desde el punto de vista de un actor más que va a poder ofertar al mercado carbonato de litio. Claro. Entonces, ¿estamos hablando de uno de los minerales más codiciados del planeta, ingeniero? Así es. Le dicen el oro blanco, justamente porque tiene estas características y cada vez su valor crece más. Bien. Formosa, Formosa es un lugar clave para encontrar esta clase de minerales. Formosa, las características del agua de formación, por la roca volcánica que está afectada a la cuenca de petrolífera, por esas características da estos niveles de concentración que, en base a un trabajo de desarrollo e innovación, es factible pasar ahora a una instancia piloto, pero también es factible a una escala industrial, ¿sí? Los atributos lo da la misma característica de la formación. En las otras provincias petroleras, en el agua de formación, si bien no todas hacen, están haciendo los estudios intensivamente, pero en la mayoría de las áreas, por sobre todo esto nos cuentan personal de YPF, de la empresa ITEC, que es una empresa tecnológica de YPF, ellos han encontrado niveles de concentración de litio muy muy por debajo de lo que encontró Formosa. Eso es, eso iba a consultar, doctor, si a nivel país existe alguna otra provincia con estas, con esta posibilidad, digamos, reserva de litio. Sí, de agua de formación, Formosa es sí, la única. O sea, el agua que viene con el petróleo, Formosa es la única que tiene un nivel de concentración que con la tecnología desarrollada y lo que hay disponible, hay mucho en este proyecto de tecnología desarrollada. Entonces, con esta tecnología es factible llevarlo a una escala de piloto y luego a una escala comercial. ¿Sí? En otras zonas del país, lo que se hace, la actividad de litio, que es muy intensiva, son con las mineras, con el litio que está disponible en la superficie, en los salares. ¿Sí? Eso es en Salta, en Jujuy, en Catamarca, ¿sí? Un poquito para que tengan referencia. ¿Marca un antes y un después a nuestra economía provincial? ¿O en nuestro desarrollo, digamos, tecnológico? Marca un antes y un después en el proceso de desarrollo y en la inclusión de Formosa en lo que es la transición energética del mundo y de la región, por sobre todo eso. Y después, desde el punto de vista económico, por supuesto, marca una diferencia contundente. Hoy nosotros, nuestra cuenca es una cuenca madura. ¿Qué significa eso? Que los pozos dan un rendimiento que no es el mismo que daban antes, ¿sí? Antes, hace 10 años, hace 15 años, ¿sí? Y que para que nosotros subamos la producción de petróleo, se tienen que explorar más pozos, ¿sí? Explorar más áreas. Entonces, hoy, con este descubrimiento, que en realidad es un subproducto del agua de formación que uno está sacando todos los días, o sea, hoy todos los días se saca agua, las 24 horas del día, y esa agua se separa del petróleo y se vuelve a inyectar a los pozos, ¿sí? Entonces, al uno sacar esa agua y sacarlo a través de un subproducto, ¿sí? Con los mismos costos que tenemos hoy, por supuesto, se va a sumar el costo de la planta de extracción de litio, pero eso cambia contundentemente la ecuación de cualquier empresa operadora de petróleo, ¿sí? Además de sumarse a una agenda de como proveedora de litio de empresas internacionales. ¿El impacto cuándo lo podríamos comenzar a ver? ¿Algún parámetro? Bueno, el impacto ya se vino dando a escala de laboratorio con todos estos resultados y el desarrollo de la tecnología de resina. Ya es un impacto, un avance tecnológico importante. Ahora se comenzó el proceso de la planta piloto. Y a más tardar a fin de año o a principio del año que viene vamos a tener las primeras muestras ya y afinado el proceso. O sea que este proceso va a llevar un año, como todo proceso de desarrollo, para después ya luego pasar a una escala industrial más elevada. Así que prontamente se van a ver los impactos. Desde el punto de vista del desarrollo del personal, de los profesionales, de la tecnología, del nuevo desafío tecnológico, eso es un impacto que a veces no se mide, ¿sí? Nuestros profesionales ya hace un año y medio que vienen tocando el tema y hoy ya lo van a tener más palpable en equipamiento, en laboratorio. O sea que esas capacidades que se están formando, como todo proceso de desarrollo tecnológico y científico, llevan tiempo y bueno, hoy ya lo estamos, ya es una realidad. Eso le iba a consultar, ingeniero, porque por ahí no estamos acostumbrados, no es algo de lo que se hable mucho, de todas las nuevas energías con las que se viene trabajando, las energías renovables y demás. Hay muchos ingenieros que hablan de que es el único camino alternativo que nos queda acá en adelante, en un futuro, las energías renovables. Pero digo, cuando se encuentra un tipo de recursos como esto, ¿cuál es el procedimiento que se lleva? Digo, ayer lo anunció el gobernador en sus redes sociales. ¿Cuál fue el procedimiento cuando se encontró eso? Bueno, el procedimiento fue, por sobre todo, una interacción con el sistema científico tecnológico, o sea, los convenios que viene firmando el gobernador con la empresa ITEC, eso nos permitió abrir las puertas de una empresa del Estado que, como le decía, hoy tiene 14 plantas piloto, 45 laboratorios, tiene 250 doctores profesionales con muchísima experiencia. Entonces, eso es la primera parte del proceso de integración. Eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda a afianzar el proceso y a sumar nuevas alternativas de desarrollo, ¿sí? Y ahora con la visita del gobernador a Estados Unidos nos permite entender y hacer un intercambio técnico-tecnológico con respecto a empresas que ya hacen esto en otras partes del mundo, que son muy pocas. Hay algunas empresas en Estados Unidos y otras en Canadá. Y bueno, esto es esta es la importancia de la progresividad en el paso del desarrollo tecnológico, digamos, las interacciones entre el mundo científico, tecnológico, entre los ingenieros, entre los doctores, llegar a una instancia de decisión de una planta piloto para algo tan importante, bueno, es justamente producto de un trabajo mancomunado de muchas personas. Ingeniero, ¿cuántas personas más o menos va a demandar esa planta piloto de la que estamos hablando? Y la planta piloto, no tengo el dato preciso, pero aproximadamente 10 personas deberían estar operando a nivel escala, o sea, a nivel laboratorio y también a nivel procesamiento. Bien. ¿Estamos hablando de profesionales formoseños todos? Sí. La empresa Repsa Hidrocarburo ha venido en un proceso de incorporación de profesionales locales. Por supuesto, cuando no se tiene la capacidad local, se forma y también se traen consultores expertos. Pero la mayor parte de todos los recursos humanos de la operadora Repsa Hidrocarburos es con mano de obra local. Bien. Qué bueno. Bien, buenísimo, la verdad que es una buena noticia. Ingeniero, le agradecemos muchas mucho gracias, muy esta completo. Desburrada que nos dejó a todos. Sí. Y me parece que es un tema del que hay que comenzar a hablar más seguido y en todos los medios de comunicación que se pueda, porque tiene que ver sin duda alguna el futuro de nuestra provincia, ¿no? El desarrollo tecnológico. Así es, muchas gracias a ustedes por el contacto y estamos a disposición por cualquier aclaración que se quieran dar por el tema. Y bueno, es lógico que pasa así, digamos, suele pasar con estas cuestiones nuevas de innovación, pero bueno, lo teníamos ahí en la mano. Todos los días tenemos el litio en nuestra mano. Mirá. Así que, bueno, es el mineral que de alguna forma hoy eligió la humanidad para ir hacia la transición energética. Bien. Así que bueno, Formosa felizmente se encaminó a ocupar un lugar activo en esta agenda mundial, ¿sí? Genial. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y un saludo a toda la audiencia.